Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es miércoles 5 de abril de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Sin más preámbulo, le presento a continuación el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Las franquicias, modelo de negocio prácticamente seguro, afirma la firma Galastegui Armella. Sumitel inauguró centro de distribución aquí en Aguascalientes. El Congreso del Estado aprueba las reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Politécnica del Estado de Aguascalientes. Pues ahora sí que todo listo para recibir y compartir proyectos exitosos en el segundo foro nacional. Y pues el gobierno del estado sigue con su cruzada de tratar de convencer a toda la gente de que el impuesto sobre la nómina es la cosa más bonita y benéfica del mundo. Los institutos municipales de planeación del país presentarán una iniciativa de ley para la planeación del crecimiento de las ciudades desde lo local. El día de hoy, el miércoles ciudadano, estará en la delegación Pocitos. Intercambian experiencias supervisores de educación del Estado de México y de Aguascalientes. En nuestra sección ciencia, otro mito que cae: la materia gris no es la responsable de la inteligencia. Quédese con nosotros, a continuación el detalle de la información. Las franquicias son un modelo de negocio prácticamente seguro, por lo menos eso es lo que afirma Galastegui Armella Franquicias, una empresa que se ha dedicado aquí en Aguascalientes y también a nivel nacional a, por, digámoslo que, incubar a empresas que quieren franquiciar sus productos o sus servicios. La firma Galastegui Armella Franquicias nace a partir de que a Galastegui Armella Abogados, quienes estuvieron involucrados en el desarrollo de las franquicias en México desde 1989, y así ha estado haciendo actividades como desarrollo de sistemas de franquicias, estandarización de procesos, creación de marco jurídico, manualización de operaciones, organización de empresas franquiciantes, asesoría en la importación y adaptación de franquicias extranjeras, internacionalización de franquicias, programas de asistencia técnica para ser impartidos por los franquiciantes y cursos y seminarios especializados. Uno de ellos, un seminario que estarán dando en Aguascalientes este próximo jueves a partir de las 4 de la tarde en el Hotel Quinta Real, será impartido precisamente por Juan Manuel Galastegui, quien es el presidente de esta firma. Es un universo muy interesante este, el de las franquicias, y de hecho varios medios de comunicación estuvimos allí en la rueda de prensa que ofreció el señor Genaro Miguel Gómez Barnola, quien estuvo hablando precisamente sobre este próximo seminario de franquicias en Aguascalientes. Comentaba que la primera franquicia en el mundo fue de parte de la empresa Singer en 1850, pero no fue, y lo que son las cosas, hasta 1985 cuando llega a México la primera franquicia a cargo de la empresa McDonald's. Esto después de aprobarse la ley de propiedad industrial en 1991, entonces es cuando empieza el verdadero crecimiento de las franquicias a nivel México, que actualmente en México existen ya 800 empresas mexicanas que ya tienen una franquicia a nivel nacional o incluso ya también a nivel internacional. Si a usted le interesa franquiciar su empresa, tiene usted que cumplir con 4 requisitos indispensables. Tener una marca establecida, no puede ser una empresa nueva la que pueda franquiciarse. Por lo tanto, esta, segundo requisito, debe de tener una demanda de sus servicios o de sus productos. Evidentemente, un tercer punto, que creo que es el más importante, debe de tener un suficiente margen de utilidad, evidentemente para que otros posibles franquiciatarios vean la utilidad de tener su marca en su negocio. Y por último, tiene que tener usted un concepto repetible y, por ende, crear manuales para que este concepto pueda ser repetido por quienes pudieran ser sus franquiciatarios. Y obviamente este tipo de elementos deben de ser registrados ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial para que entonces esta franquicia pueda ser, vamos, objeto de seguridad tanto para el franquiciatario como también para usted en el caso de que su empresa sea una franquiciataria. Y mire, aquí hay un elemento muy interesante que debe de ser tomado en cuenta para quienes están pensando en franquiciar su empresa y sobre todo para quienes están considerando operar su negocio con una franquicia o como franquiciatario. Un dato curioso de lo que usted nos decía, fíjese, cuando una persona inicia un negocio desde cero, solamente 3 de 10 cumplen su tercer año, pero los otros 7 desaparecen. Cuando se trata de franquicias, el 93% de las franquicias permanecen más de 3 años, de las unidades franquiciadas. O sea, es una relación estadística y muy importante, es decir, es el otro, la otra cara de la moneda, ¿verdad? Mientras que en negocios individuales la mortandad es del 70%, en las franquicias no llega ni siquiera al 10%, el 7%, ¿verdad? Entonces, es lo que hacen acercar. Con estos datos en manos, no era raro entonces que Gómez Barnola afirmara que la franquicia es el modelo de negocio más seguro para cualquiera que tenga ganas de invertir en en cualquier tipo de modelo de negocio que sea susceptible de ser franquiciado y que evidentemente se le pueda franquiciar. Había un ejemplo muy interesante en el cual, por ejemplo, la franquicia de los restaurantes, bueno, de las panaderías, los Biscuits de Obregón, tienen una lista de espera, por su éxito, de más de 60 personas. 60 personas están esperando a que por fin se les otorgue una franquicia de los Biscuits Obregón para poder ejecutar un modelo de negocio que ha probado ser muy exitoso. Así que bueno, si usted tiene interés en saber más sobre cómo franquiciar o sobre cómo invertir en una franquicia, de nueva cuenta le comento que este jueves a las 16 horas, a las 4 de la tarde, estará allí el señor, déjeme digo antes de que se me pierda, Juan Manuel Galástegui Armella, quien es el director de esta empresa, Galástegui Armella Franquicias, para orientarlo en este sentido, para darle a usted todos los elementos y que usted considere seriamente poner su empresa como franquicia, ver las condiciones o invertir en alguna franquicia de las que maneja esta empresa. Y pues bueno, déjenme les sigo platicando que, y hablando de empresas todavía, el fabricante de equipos de cómputo Sumitel inauguró el pasado 1 de abril aquí en Aguascalientes su nuevo centro de distribución que atenderá a la región centro del país, que comprende el mercado de Aguascalientes, Zacatecas, Durango y la zona de los Altos de Jalisco. Daniel Dabá, director general de Sumitel, dijo que es la segunda sucursal en Aguascalientes y la más grande de todas. La decisión de crearla se tomó con base en el análisis de la capacidad de crecimiento de la ciudad y su ubicación geográfica. El directivo consideró que desde esta ciudad será más fácil tener cada vez una mayor cobertura. Esta sucursal, dijo, no es solo un punto de venta más para Sumitel, sino que se operará como nuestro centro de distribución para la región central del país. La primera sucursal que se abrió en Aguascalientes lleva operando cerca de 7 meses y ha tenido resultados de un crecimiento sostenido. Lo que se ve para este 2006 es que en esta ciudad la puesta en marcha que se pudiera dar de un proyecto mucho más grande de lo que normalmente se conoce como una ciudad, como una sucursal. Con ambos desarrollos, la empresa Sumitel espera generar ingresos por $2 millones y un crecimiento para 2007 entre el 50 y el 60%. El nuevo centro de distribución cuenta con piso de ventas, almacén, estacionamiento, área de ventas por telemarketing, sala de capacitación y entrenamiento, así como oficinas corporativas. Yo no se la pasa criticando a los diputados porque no trabajan, pero mire, hasta eso, el día de ayer se pusieron a trabajar. Se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Educación y Cultura relativo a la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Politécnica del Estado de Aguascalientes, mejor conocida como la UPA, con lo que se modificará la estructura organizacional misma que aplicará a todas las instituciones que conforman el subsistema de universidades politécnicas en el país. Esta aprobación reducirá el número de cuerpos colegiados fusionando en primer lugar el Consejo de Participación Social, el Consejo de Vinculación y el Patronato de la UPA con la finalidad de crear un solo Consejo Social, el cual se encargará de supervisar la actividad económica y el rendimiento de los servicios de la misma. Por cierto, también se regresó el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y también la de Vigilancia de Contaduría Mayor de Hacienda relativo a la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Así que por lo pronto la máxima casa de estudios tendrá que esperar, pues ahora sí que a que estén de buen humor los señores diputados. Pero bueno, así como están las cosas, déjeme también le platico que Aguascalientes, a partir del día de hoy, es el punto de encuentro en donde las gestiones gubernamentales de todo el país intercambiarán experiencias para propiciar el proceso integral de la nación y bienestar para los ciudadanos, cuando menos eso es lo que intentan. Esto por la celebración del segundo Foro Nacional Aguascalientes 2006, Proyectos Exitosos en México. Del 5 al 7 de abril, funcionarios de los tres poderes y niveles de gobierno de las diferentes regiones de la República Mexicana se dan cita a esta reunión que se constituye como ejemplo de trabajo compartido dentro de la pluralidad. Y bueno, los desafíos, dijo el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, con respecto a este evento, que marcan nuestra época, se distinguen por participar en un entorno mayor de competitividad y de esta manera todos estamos obligados a ser mejores, asumiendo una actitud creadora e intercambiar aquellos programas que demuestran su eficacia. Los días jueves y viernes se tendrán también distintos foros, me refiero a que hoy es la apertura de trabajos allí en el taller de locomotoras del complejo ferrocarrilero Tres Centurias. Posteriormente, jueves y viernes, se tendrán distintos foros y ponencias en las que estarán participando Amalia García Serrano, la gobernadora del estado de Zacatecas, Carlos Rojas Gutiérrez, presidente de la Comisión de Desarrollo Regional de la Cámara de Senadores, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación de Territorio de la Sede Sol, Roberto Villarreal Ganda, y la directora de Sistemas de Información Geográfica de la misma dependencia, Guadalupe Enciso Rangel, entre otras autoridades. En las mismas instalaciones estará la Expo Proyectos Exitosos en México, donde algunos estados y municipios de México estarán mostrando los principales logros de sus administraciones. Resulta bastante interesante que todavía a estas alturas, después de que el impuesto sobre la nómina está autorizado y más que autorizado e incluso ya aplicado, el gobierno del estado sigue insistiendo o intentando solo hay que darle una maquillada al asunto para que resulte ser menos doloroso tener que asumir la existencia de este impuesto en Aguascalientes. Sobre todo, recordando que una de las promesas de campaña de Luis Armando Reynoso Femat había sido no crear nuevos impuestos. El impuesto sobre la nómina es un nuevo impuesto. Independientemente de que prácticamente en todos los demás estados de la República ya se estaba aplicando, ni modo, la palabra del ahora gobernador estaba empeñada, no a nuevos impuestos. Bueno, tenemos un nuevo impuesto, Y resulta curioso que el mea culpa gubernamental se refleje en los boletines informativos que constantemente envía, hablando una y otra y otra y otra vez de los beneficios que, no lo dudo, tendrá la aplicación del impuesto sobre la nómina. Así que ayer el secretario de Finanzas, Raúl Cuadra García, informó que la empresa AR Servicios Empresariales fue la primera que se inscribió en el padrón que se está conformando como parte del impuesto sobre la nómina, y confió que durante el mes de abril los empresarios acudirán a la Secretaría de Finanzas para cubrir este requisito y cumplir con su obligación fiscal del 1 al 17 de mayo. Hay que recordar que este lunes se publicaron las reglas de operación del impuesto sobre la nómina en el periódico oficial del Estado, en las que se establece la necesidad de que los empresarios se den de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes, y este padrón servirá para tener un control en el cumplimiento fiscal de las empresas. Todas aquellas personas que cuentan con algún negocio y que tengan trabajadores son sujetos obligados a pagar el impuesto sobre la nómina, por lo que el primer paso a seguir es hacer su solicitud de registro de contribuyentes por medio de internet en la página www.aguascalientes.gob.mx/contribuciones. Y por el mismo medio realizar una cita en la dirección de asistencia al contribuyente. Posterior a que usted haga eso, en el caso de que sea usted un empresario con las características que se solicitan en estas reglas de operación, debe presentarse a la Secretaría de Finanzas para entregar comprobante de la cita impresa que se realizó en línea, su CURP, su formato R1 que se presentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y o el aviso de inscripción al Registro Federal de Causantes, un documento que acredite la representación legal para actos de administración en caso de personas morales, un recibo telefónico y de energía eléctrica del domicilio fiscal, y además su identificación oficial, o en el caso de las personas físicas, o bien de las, en el caso de las personas físicas y en el caso de las personas morales, el representante legal también puede fungir como tal. Una vez que se realiza el trámite de inscripción, la Secretaría de Finanzas le proporciona a usted la cédula de empadronamiento correspondiente en el formato RS-1. Así que bueno, pues obviamente, pues continuando con este asunto del mea culpa gubernamental, Cuadra García destacó que la creación del fideicomiso público que controla o supuestamente controlará el impuesto sobre la nómina permitirá que todos los ingresos del impuesto sobre la nómina, que se pagarán por primera vez del 1 al 17 de mayo con una tasa del 1%, se destinarán a obras que impulsen el desarrollo productivo de Aguascalientes. Pero bueno, mire, volvemos aquí al mismo punto. Estamos hablando de un poco más de 80 millones de pesos que anualmente se estarían recaudando por este concepto. Mire, una sola de las obras que pretende hacer el gobierno del Estado en las Tres Centurias cuesta 300 millones de pesos. Entonces, pues mire, en la escala de los macronúmeros, yo me pregunto, ¿de verdad serviría de algo? Bueno, sí, unos centavitos nunca están de más. El municipio de Aguascalientes, por medio del INPLAN, participó en la sexta reunión nacional de institutos municipales de planeación, donde el principal acuerdo fue el de promover una iniciativa de ley que permita que las ciudades puedan realizar su planeación de crecimiento desde lo local, según lo manifestó el titular de este instituto, Ariel Muñoz Maya. El funcionario comentó que actualmente muchas de las decisiones que se toman al momento de la planeación y crecimiento de los municipios se realiza a nivel federal y estatal, por lo que los ayuntamientos están buscando la posibilidad de que sea a la inversa, ya que los gobiernos municipales son los que están más cerca de las necesidades de la población. Y yo nomás le quiero hacer un comentario, amigo cibernauta. En una reunión que tuvimos con el gobernador, los medios de comunicación, yo le pregunté al gobernador, precisamente, pues primeramente si se sentía él realmente municipalista, a lo que él me respondió que sí. Y en ese sentido, entonces yo le pregunté al gobernador, bueno, pues entonces, si acaso los municipios no saben lo que quieren. Mire, vaya que se molestó el gobernador con mi preguntita, y evidentemente contestó que no, o sea, no tenía sentido lo que yo le estaba preguntando, puesto que el municipalismo podría partir perfectamente desde las decisiones del Estado, porque se supone que el Estado conoce las necesidades. Pero bueno, aquí entonces está la contradicción. Es el propio municipio de Aguascalientes el que está exigiendo, y además está buscando que todos los demás municipios lo logren, a que las decisiones en las cuestiones de inversión las tome directa y específicamente el municipio. Entonces, no soy yo el único loquito que hace que se enoje el gobernador, sino que también el municipio de Aguascalientes está pensando exactamente en lo mismo. Pero bueno, el director del IMPLAN informó que con esta iniciativa de ley que pretenden, también se presentará otra referente a la consolidación de los institutos municipales de planeación, lo cual podría ser a finales de este año para que sea tomada en la próxima administración federal. Como le comentaba al principio del programa, el miércoles ciudadano se va a trasladar hasta la delegación Pocitos, en donde el presidente municipal Martín Orozco Sandoval, en compañía de los miembros de su gabinete, atenderá de manera personal las peticiones de los vecinos de esa zona. Según lo dio a conocer el coordinador de delegaciones, Paulo Gonzalo Martínez López. Así que, bueno, si usted quería ver al presidente municipal, pues va a andar por allá. Con la representación del licenciado Jorge Enrique Juárez Barba, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, el profesor José Manuel Trujillo de la Riva, director de Educación Básica, dio a conocer que dio la bienvenida ayer a un grupo de 76 supervisores de los diferentes niveles educativos del Estado de México, quienes durante 3 días estarán intercambiando experiencias académicas con respecto al trabajo que realizan los coordinadores y supervisores de Educación Básica en la entidad. Las coordinaciones de educación básica tienen como objetivo contar con un enlace entre sus diferentes niveles a fin de establecer proyectos únicos que permitan aplicar en las permitan ser aplicados en las aulas y que estas estrategias se puedan llevar a un buen término a la labor que se realiza precisamente en cada una de las escuelas. El supervisor de zona de educación básica es una de las figuras más importantes dentro del sistema educativo en Aguascalientes y pues, prácticamente en todos los estados de la República. Y Aguascalientes es una entidad que contempla dentro de su estructura la creación de las coordinaciones que han ido evolucionando para mejorar los niveles educativos en las instituciones y fortalecer las tareas de los supervisores. Por lo pronto, los visitantes ya acudieron a la Coordinación de Educación Básica del municipio de Rincón de Romos, en donde ya tuvieron un acercamiento con respecto a los trabajos que lleva a cabo el equipo de supervisión. En lo que resta de esta reunión, que concluirá mañana, los asistentes participarán en las conferencias denominadas Coordinadores de Zona de Educación Básica, una estructura organizativa y pedagógica, a cargo del profesor Celestino López Gómez, proyectos de gestión educativa a cargo del profesor Mario Enrique Ruiz Esparza, proyecto de autoevaluación del equipo directivo por el profesor Antonio de Lira González, del municipio de Rincón de Romos, quien por cierto es el subsecretario de gobierno, por cierto, Y por último, el proyecto de gestión educativa de la zona escolar a cargo del profesor Raúl Ortiz Arechar, supervisor escolar de secundarias. A continuación, nuestra sección ciencia, y fíjese que aquí hay otro mito que se cae. La cantidad de materia gris no es la responsable de la inteligencia. Se pensaba que la base de la inteligencia era la cantidad de materia gris en el cerebro. Pero según una investigación publicada en la revista Nature, la inteligencia depende de la forma como madura la masa cerebral. El estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos utilizó escáneres para estudiar el desarrollo de la corteza cerebral de 307 niños. La corteza es la capa más superficial del cerebro que contiene la materia gris y que es responsable del pensamiento. Los investigadores descubrieron que los niños más listos tenían una corteza cerebral mucho más gruesa que los de inteligencia promedio. Pero tal como explicó a BBC Ciencia el doctor Luciano Basauri, neurocirujano del Centro de Exploración del Cerebro en Chile, no se puede asumir que este es el único factor que influye en el desarrollo de una inteligencia superior. Siempre se supo que la relación entre inteligencia y número de neuronas no es tan matemática, o sea, no es causa-efecto. Y el grosor de la corteza no guarda precisamente relación. Usted sabe que la corteza va haciendo inflexiones, va haciendo surcos Entonces, el número de surcos tiene que muchas veces que ver con el número de neuronas, o sea, que no es tanto grosor como el número de inflexiones de la corteza. Y lo que se sabe, además, es que si uno es sometido a entrenamiento precozmente, también tiene mucho que ver. Así que no hay una sola causa de inteligencia, ni hay una sola relación causa-efecto de grosor e inteligencia. Los investigadores dicen que están ahora buscando las variaciones genéticas, pero es peligroso asumir que la inteligencia tiene que ver con los genes, ¿no? Porque como usted dice, el medio ambiente también es muy importante, el estímulo de los niños, sobre todo en la infancia. Es fundamental. La prueba es que los países que tienen un buen sistema de educación diferenciada y sobre todo entrenamiento, evidentemente que los promedios son mayores y aquellos que están sometidos a un sistema de educación indiferenciado. ¿Qué pasa con la materia gris? Porque siempre se ha creído que la gente más inteligente es la que tiene más materia gris. Probablemente no se puede sacar conclusiones por un estudio. La materia gris siempre se interpretó como tal, pero con los estudios funcionales uno se acerca mucho más a relación masa, materia gris, función, entrenamiento y desarrollo. Y no necesariamente masa significa inteligencia. Otros expertos afirman que la inteligencia superior también podría deberse a la interacción de un ambiente social lingüístico mucho más rico en los primeros años de vida del niño. Bueno, pues ahora déjeme le platico cómo van a estar las agendas del día de hoy. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará a las 8 de la noche, precisamente en la inauguración del segundo Foro Nacional Aguascalientes 2006, Proyectos Exitosos en México, comenzando con la conferencia magistral del doctor Alejandro Carrillo Castro con el tema La Administración Pública en México. Posteriormente estará la inauguración de la exposición Proyectos Exitosos en México en el taller de locomotoras del complejo ferrocarrilero Tres Centurias. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval como que se despereza, como que se quita las lagañas y se decide otra vez a ponerse a trabajar. Caramba, hasta que trabajan nuestros impuestos. Así que estará a partir de las 9:30 de la mañana en la tradicional rueda de prensa de los miércoles en la sala de juntas de Capama. Eso será en la calle Salvador Quesada Limón 1407 en la colonia Curtidores y posteriormente se integrará al miércoles ciudadano en la delegación Pocitos, allá por la calle Rafael Arellano número 1001, esquina con Felipe Ruiz de Chávez en la colonia Altavista. Ya después de eso, a partir de las 7 de la noche se estará incorporando precisamente a la inauguración del segundo Foro Nacional Aguascalientes 2006. Y fíjese, cosa de verdad rara, ¿eh? Los diputados como que se decidieron a desquitar los jugosos sueldos que tienen y vaya que van a tener trabajo. Déjeme le platico. La Diputación Permanente se va a reunir a las 11 de la mañana. Lo que es el grupo de Gobernación y Puntos Constitucionales estará reuniéndose a partir de las 12 del día. Luego, la Conferencia de Derechos Humanos será a las 11:30 de la mañana en el vestíbulo de Palacio Legislativo, por si usted quiere ir, está abierta al público. Y también habrá otros elementos que se estarán analizando, como los del agrietamiento del suelo y sustentabilidad del agua, algo muy importante que valdría la pena estar checando. Eso será a la 1 de la tarde. Luego, la Comisión de Seguridad Pública se reunirá también a la 1 de la tarde. Y la de Ciencia y Tecnología también se reúne a la 1 de la tarde. ¡Hombre! Un aplauso, pero nada más uno, a los diputados. Y ahora sí, este es el clima para el día de hoy. Amigos cibernautas, le platico que, mire, no hay esperanzas en esta valle de lágrimas. El calor va a seguir insoportable. 31 grados será la máxima, 10 grados será la mínima. Por la mañana el viento soplará desde el oeste-suroeste a 14 kilómetros por hora y por la tarde y noche, preocúpese, nada de viento. La humedad estará al 10%, por lo que el nivel de rocío se condensará a los menos 6 grados centígrados, o sea, olvídelo. La visibilidad estará a 16.1 kilómetros de distancia, nada más que, ojo, fíjese, la presión atmosférica estará a 29.70 pulgadas, por lo cual va a ser muy probable que comience a aumentar la humedad. Entonces, esto hay consecuencia de que haya algunas dos que tres nubecitas en el cielo de este día, que estarán a una altura aproximada de 6,096 metros. Bueno, es un dato pues que vale la pena saber. Y si a usted le sirve este otro dato, pues mire, le platico que la luz visible del día de hoy va a durar 13 horas con 10 minutos. Y esto es todo por hoy, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio radiofónico Radiómetro. Todavía a estas alturas, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y pues muchísimas gracias por su atención. Y bueno, en la medida de lo posible, disfrute del miércoles, porque a partir de hoy, esta semana comienza a morirse y cada vez está más cerca el viernes. Bendito viernes, pórtese mal en lo que llegamos al viernes.